Sí, es importante hacer la diferencia. Nosotros hablamos de movilización, ¿por qué? Porque un paro es un paro de actividad, es decir, la gente no atiende, no trabaja, no hace nada, digamos. Nosotros, como te mencionaba anteriormente, nosotros le llamamos movilización por el hecho de que nosotros tenemos muy claro, y además porque es un área de salud, un área compleja, tenemos nuestros turnos éticos. Nosotros contamos con todos los médicos disponibles en horarios ahí ya determinados estratégicamente. Tenemos el vehículo a disposición, los choferes. De hecho, nosotros en esta instancia no autorizamos que ninguno de nuestros asociados salga con permiso administrativo, pida vacaciones o lo que sea, porque lo necesitamos todo acá. Es decir, esta es una lucha de todos y para todos, y entendiendo de esa lógica, entonces todos tenemos que colaborar y por lo tanto tenemos que estar presentes donde sea necesario. Nosotros tenemos cubierta el área de urgencia, que es el área más compleja, pero sin embargo también somos bastante flexibles y en el sentido de que cuando se trata de algunos casos más particulares, como por ejemplo a veces tenemos personas que son postradas, que no pueden venir acá, que tienen una programación de ya sea curaciones complejas o algo por el estilo. Todo ese tipo de situaciones nosotros las evaluamos caso a caso y donde amerita, obviamente con la opinión técnica de los médicos, donde amerita que el equipo vaya y se realice ese procedimiento, se hace. Es decir, todas las cosas complejas o de riesgo para las personas las tenemos cubiertas.